Muy, pero muy buenos días, amigos. Arrancamos nuevamente por acá con Costeando el Amanecer. ¿Cómo están ustedes? Bueno, martes, segundo día de la semana, martes 19 de abril. Arrancando por aquí otra vez con la música del folclore como, bueno, para iniciar la jornada. Vamos a ir mencionando los datos del tiempo en la ciudad de Villa María. Tenemos 7 grados, actualmente está despejado, la humedad del 86% y los vientos en calma cuando nuestro reloj marca las 6:34 de la mañana. Bueno, vamos a empezar el día de hoy rapidito porque, bueno, son 30 minutos lo que tenemos por delante para escuchar la mejor música y con alguna temática en particular. Hoy es el día de la convivencia en la diversidad cultural. El Ministerio de Educación incorporó por el año 2000 esta conmemoración a partir de la resolución 126/00 en recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia en el año 1943 y en homenaje a las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo para preservar la memoria. Entonces vamos a comenzar esta idea de la tolerancia, del respeto por el otro y básicamente la diversidad. Hay un contexto en particular donde, creo, esto se desarrolla de manera muy natural. Es justamente que tiene que ver con la música del folclore. A ver, ¿cómo puedo explicar esto? Seguramente muchos de ustedes han podido asistir a alguna peña en donde diferentes expresiones culturales, todas muy valiosas, se ponen directamente en práctica sin ningún tipo de temor. Se pueden oír ritmos norteños, bailecitos, carnavalitos, cuecas, etc. También la fuerza de la chacarera santiagueña con ese toque bohemio o la potencia de la zamba carpera de Salta. Y solo identidad, por ejemplo, es el grito aborigen de protesta que reclama por sus tierras. Por lo tanto, vamos a tratar de representar hoy con una canción de cada una de las regiones o con un repertorio muy variado de canciones, justamente esto, la tolerancia, la diversidad cultural, que tan rica es en nuestro país, en nuestro crisol de razas. Vamos a empezar con alguien que no hemos tenido todavía en nuestro programa y que sin duda nos va a engalanar en esta mañana para empezar, por supuesto, con las mejores melodías. Vamos a escuchar a Mercedes Sosa, El Jardín de la República. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí. Y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin. Media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir. Viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo comienza allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Otra. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Bueno. Todo lo que ellas quieran, en la primera ya terminó. Empanadas y vino en jarra, Estás en Regional. Caminemos juntos, costeando el amanecer. Déjenlo a mi corazón que siga contento y nada más. Déjenlo que cante alegre, no quiero que tenga algún pesar. 6:40 de la mañana escuchábamos a la inolvidable Mercedes Sosa con Al Jardín de la República, la primera samba de la mañana, y estamos hablando de esto de la diversidad, de esto de la tolerancia con el otro, del reconocimiento de la cultura del otro, y estábamos hablando, por supuesto, de los aborígenes del sur, de la música de esta región. Justamente respecto a esta música, hoy también se recuerda el nacimiento, hoy es un día de muchos recordatorios, se recuerda el nacimiento de Marcelo Berbel, el 19 de abril de 1925, poeta, compositor y cantor, autor de Himno a Neuquén, de Amutú y Soledad, entre otras canciones. Y en esta oportunidad vamos a escuchar algo de la música del sur. También un día como hoy se celebra, comparando esto también de la diversidad cultural, casualmente el Día del Aborigen Americano. La delegación de Jujuy del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, recuerda hoy para el día de la conmemoración del Día Aborigen Americano. El mismo se celebra todos los años en razón del Congreso Indigenista Interamericano, que se reuniera en Pátzcuaro, estado de Michoacán, durante 1940 y tras la convocatoria que hiciera el presidente mexicano de aquel entonces, Lázaro Cárdenas, descendiente él también de pueblos indígenas ancestrales. Entonces fue el 19 de abril de aquel año que se reunieron por primera vez los representantes de la mayoría de los pueblos originarios de Abya, Yala o continente americano, con el objeto de analizar su situación y para buscar un camino mancomunado ante las diversidades que enfrentaban como tales. Por lo tanto, bueno, creo que es motivo suficiente para poder escuchar a nuestro siguiente invitado del día de hoy. Esta canción se llama Cacique Yatel y el intérprete es Hugo Jiménez Agüero. Pasando una picana de Ñandú, lo sorprendió la tarde en el Yegüén. Arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Laiquén. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansao, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando don Yatel, cacique cimarrón de la Oliquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¿Cuántos recuerdos tiene don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel? Cuando llegaba el barco de don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. Che, Yatel, tomate otra ginebra, paisano. No. Ya me voy ya, no, sí, ya me voy ya. Costeando el amanecer. Costeando el amanecer. Con Sebastián Rivero. Oh, 6 y 45 de la mañana, estamos compartiendo, costeando el amanecer en este martes 19 de abril y vamos a comenzar a dar las vías de contacto para que ustedes puedan ponerse precisamente en contacto con nosotros. Recuerden, lo pueden hacer si quieren escribirnos un mail a regionalfmvillamaria@gmail.com, regionalfmvillamaria@gmail.com. Nos pueden escribir un mensaje de texto, por ejemplo, al 0353-1541-90000. 1541 90000, o nos pueden llamar al teléfono fijo que tenemos en la radio, que es el 0353-452-0398, teléfono de la producción. Bueno, estamos hablando de esto de la diversidad, que es tan lindo y tan amplio, ¿no? Creo que un solo programa no nos va a dar para hablar en su totalidad de esto. Pero bueno, vamos a seguir desandando musicalmente lo que hemos tenido preparado para hoy. Recién escuchábamos a Hugo Jiménez Agüero, un representante de la cultura tehuelche, que siempre escribe en relación a esta temática, y hablaba también del Kaani, que es una danza precisamente que representa a esta tribu tehuelche del sur. Tenemos más música por aquí, apuntando a esto de la diversidad cultural. Ya vamos a seguir hablando también de esto que comentábamos en principio del Día del Aborigen, pero ahora tenemos más música. Escuchamos en la voz de Franco Ramírez con La Más Pura Libertad. En mi pensar descanso en un tiempo de paz, sintiendo hallarte, yo sé que hoy mismo ocurrirá. Reverdecer de poco a poco esta verdad, madura en mis coplas con la más pura libertad. No espero a nadie más, quiero que sorprendan mis ojos justo en tu mirar. Cuerpo de amor, un hombre junto a una mujer, bailan chacareras tan solo buscan con querer. Rastros de luz en mi desvelo, ¿y qué va a ser? Enloqueciendo y el cielo pronto amanecer. Amanecer. Abrió una flor su misterioso lenguaje. ¿Dónde es que se esconde su hermoso pétalo de hiel? Andar queriendo encontrarte, respiro por lo que vendrá. Cuerpo de amor, un hombre junto a una mujer, bailan chacareras tan solo buscando que. Estás en Costeando el Amanecer con Sebastián Rivero. Estamos hablando de la diversidad cultural y musical también, y pensaba hace un instante qué me podrían decir, por ejemplo, de una riojana y un santiagueño cantando tonadas cuyanas. Es un claro ejemplo de convivencia en la diferencia a través de la música de folclore precisamente, y tanto Natalia cantándole al amor o Rally a un amigo en versos cuyanos, le son propias estas estrofas. En esta oportunidad entonces vamos a escuchar a la riojana Natalia Barrio Nuevo con esta tonada, Cuando el corazón se quiere quedar. Se quiere que en instantes. Sergio Baudaniotto, Mónica Celis en Desde Ya Te Lo Digo por Regional. Estás en Costeando el Amanecer con Sebastián Rivero. Mi canto de amor sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mi selva y sierra del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente ya no podré llegar con mis versos, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Seis y 56 de la mañana estamos escuchando este precioso tema de los Cantores del Alba para seguir apuntalando esta temática que planteábamos desde muy temprano, ¿no? La diversidad cultural, y esto creo que de alguna manera se está dejando expuesto claramente con la musicalización que tenemos con el amigo César Rodríguez. Bueno, vamos a seguir de alguna manera narrando esto que planteábamos en un principio. Recordemos que hoy es el Día del Aborigen Americano, lo que planteábamos en principio. El Estado argentino reconoció la fecha por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 1945. No obstante, ha sido la Constitución Nacional del 94 la que ha reconocido la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de nuestro país. Así que, bueno, para seguir conmemorando esta fecha tan importante, ¿no? Y culturalmente tan destacada, es que vamos a seguir escuchando algunas canciones que están relacionadas con esto. El próximo artista tiene que ver precisamente con la cultura aborigen, es un hombre de Jujuy. Recuerdo muy claramente que una de sus actuaciones, la última, en Cosquín, tuvo que ver con un reclamo también de la gente de la comunidad de la comunidad indígena Qom, La Primavera, bueno, que subió al escenario juntamente con Bruno Arias y con con ciertas canciones, banderas y juntamente con representantes de la comunidad hicieron su reclamo a través de la cultura. Así que vamos a escuchar entonces la próxima canción. Esto que está sonando ya es Bruno Arias. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. Con su carita de virgen colla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Con su carita de virgen colla y negros ojos de hondo mirar. Ay, esos ojos, los chascañahuis traidores fueron, penas me dieron pa'l carnaval. Arriba, arriba, vamos nomás. Arriba, arriba, pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Milla Linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. Vamos pa'l valle, vamos pa'l cerro y Milla Linda de hondo mirar. Vos con tu caja, yo con mi erquencho, vamos bailando coplas, echando pa'l carnaval. La vi por vez primera, dale que dale pa'l carnaval. La vi por vez primera. Bruno Arias y La vi por primera vez, ¿eh? Bueno, muy linda canción también. Amigos, estamos llegando ya al final. Tenemos una temperatura actualmente de 7 grados. Despejado, la humedad del 86%, vientos en calma. Vamos a tener una máxima de 24 grados hoy. La mínima estuvo por los 7 grados. Bueno, en realidad ahora tenemos justamente 7. Para mañana se esperan algunas lluvias con la mínima de 12 y la máxima de 21. Vamos cerrando por aquí nuestra participación. Estuvimos desde la musicalización del señor César Rodríguez. Mi nombre es Sebastián Rivero. Espero que hayan tenido un inicio de la jornada a todo folclore con la mejor de las ondas. Ya se vienen las noticias y por supuesto toda la programación local de FM Regional. Que tengan una excelente jornada. Nos reencontramos mañana a partir de las 6:30. Chau, chau. Cuando llame el toro que vive en el erque, voy por el carnaval, dándome coraje con la jiquitucho, pa' ver si soy capaz. La comparsa alegre va por la quebrada y nos vuelve a juntar. Hay una huaqueña que desde mi rancha, no es cuestión de esperar. Desde Villa María, Córdoba, transmite Regional FM, canal de frecuencia modulada 105.7, una emisora perteneciente a AMEL, Asociación Mutual de Empleados Lácteos. Regional. Noticias, 3 minutos. Controlamos la hora exactamente 7:02 minutos. La temperatura en Villa María, 7 grados, humedad 86%. Córdoba. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió por unanimidad rechazar los pedidos de prescripción presentados por las defensas que se investiga la actuación de magistrados y funcionarios judiciales durante la última dictadura militar. Confirman preventiva médicos y abogados imputados por estafa a ART. La Cámara de Acusación le concedió la libertad bajo fianza a uno de los letrados detenidos y puso plazo para la liberación de otros tres. Se investiga un grupo de abogados y médicos por el supuesto delito de estafa procesal. Nacionales. Otra tragedia con un camión en la ruta número 9. Dos fallecidos y aproximadamente 40 heridos sucedió a la altura del kilómetro 158, cerca de la localidad de San Pedro. Un micro impactó contra un camión. Los fallecidos son el chofer y el acompañante del colectivo. Scioli suma a intendentes a las listas de adhesión. Selló acuerdos con 5 dirigentes vecinalistas para sumar fuerzas al kirchnerismo. Dentro del peronismo federal dudan que el proceso de internas pueda continuar por las expuestas diferencias producidas entre los candidatos Eduardo Duhalde y Alberto Rodríguez A. Internacional. Confirman una fusión nuclear parcial en dos reactores de Fukushima. Capón admitió que las barras de combustible de los reactores 1 y 3 han sufrido una fusión parcial del núcleo. Comenzaron las labores para drenar el agua radioactiva. Reiteramos, temperatura en Villa María 7 grados, humedad 86%, vientos en calma. Pronóstico extendido para Villa María, mañana miércoles, máxima 21 grados, mínima 12 grados, lloviznas y el cielo va a estar parcialmente nublado. Controlamos nuevamente la hora, exactamente 7:05 minutos. Hasta aquí. Hasta aquí. Regional Noticias, elaboradas por el CIR, Centro de Información Regional, real y confiable. Desde Villa María, Córdoba, transmite Regional FM, canal de frecuencia modulada 105.7, una emisora perteneciente a AMEL, Asociación Mutual de Empleados Lácteos. Historias para ser contadas. Un aporte de Regional al patrimonio histórico de nuestra tierra. En tiempos fundacionales, Villa María contó principalmente con españoles como pioneros, provenientes varios de ellos de la provincia de Pontevedra, en la región de Galicia. Pero la presencia de vascos también fue muy importante en aquellas horas primigenias. Precisamente José Garmendia y Bernardo Lacase, provenientes de Euskadi, el País Vasco, llegaron a la Argentina con el propósito de hacer fortuna y se conocieron en el Saladero de Rosario. Eran hombres dispuestos a todo sacrificio con tal de concretar sus sueños. Así fue como los dos vascos decidieron poner rumbo hacia Villa María. Una tierra promisoria. Historias para ser contadas. Historias para ser contadas. Un aporte de Regional al patrimonio histórico de nuestra tierra. Estás en Regional. Sergio Baudaniotto, Mónica Celis hacen Desde Ya Te Lo Digo por Regional. Tienes que temer al mal tiempo, buena cara. La Constitución te ampara